otra cuenta. Allá en el valle los del carro me buscaban, echaban chispas porque nunca me encontraban. A medianoche me arranqué para Laredo, pero ni ahí pude encontrar un paradero. En Austin supe que mis padres me buscaban, hacía tiempo que ni un cinco les mandaba. Por eso ahora me llaman tracalera, por todo Texas no me dejan descansar. A ver si en Houston